UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días y feliz y santo año nuevo a todos los amigos del UCAT que en este año nuevo, en esa fidelidad de nuestra audiencia, os incorporáis con nosotros a esta nueva etapa del UCAT. En San Sebastián, lluvioso, más que lluvioso, es una auténtica marea de agua la que tenemos por aquí amaneciendo en San Sebastián con 9 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Aquí 1 grado y nieblas matinales. Bueno, José Ignacio, nosotros nos afrontamos con nuevo ánimo, nuevo espíritu, nueva fuerza en el nuevo año para encomendarnos a la Virgen. Lo hacíamos ayer en Santa María, Madre de Dios. ¿Cómo empezamos el año nuevo, José Ignacio? Bueno, pues para nosotros es un año importante porque esta explicación del UCAT pues tiene vocación, tal y como la estamos realizando, vocación de, bueno, pues de tener un año de duración, más o menos, ¿eh? Un curso. Y vamos a un ritmo, como podéis observar, bastante más ágil que el que llevábamos antes en la explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, entre que tenemos esta vocación de ajustarnos a un año, a un curso, entre que el año de la fe, en gran parte, ¿no?, que comenzó en el año 2012, se va a desarrollar en el 2013 hasta noviembre, pues casi coincide el año de la fe con este año del UCAT para los jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi invitación a los jóvenes que nos escuchan es la de decirles, ¿no?, a todos, ¿no? El Papa ha tenido la intuición de decir, fortalezcamos nuestra fe, vamos a volver a las raíces, como hizo el Concilio Vaticano II, volver a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia, porque la Iglesia se renueva volviendo a sus raíces, ¿eh?, no adaptándose al mundo, no, no. La renovación consiste en volver a nuestras raíces, volver a Jesucristo. Y, por lo tanto, pues creo que casi se identifica la oferta del UCAT con la del año de la fe y con esta propuesta del año nuevo, ¿eh? Bendito sea Dios, que el Señor nos da un año de gracia para poder profundizar más en su fe. Voy a decir una cosa que ayer prediqué sobre ella, y es que el empleo del tiempo suele dejar muy, digamos, a las claras deja patente dónde están nuestras prioridades. Dime en qué empleas tu tiempo, especialmente tu tiempo libre, y te diré dónde tienes el corazón. Entonces, si resulta que Dios no tiene lugar en nuestro tiempo, en la distribución de nuestro tiempo, pues igual es que nos descubrimos que tenemos un corazón pagano. Luego, nosotros queremos dedicarle un tiempo importante de la jornada al Señor, a la formación que es este del UCAT, porque donde está tu tiempo, donde empleas tu tiempo, allí está tu corazón. Pues sin pérdida de tiempo, porque además queremos, y así lo compartíamos ayer a nuestros seguidores a través del Facebook, las preguntas de hoy, tres queremos afrontar en este primer programa del nuevo año, y sin más, os invitamos a que estéis con nosotros durante la próxima hora en tu programa, el Todas las mañanas comenzamos nuestro espacio del UCAT mirando, esta vez nos quedan un poquito lejos después de este fin de año. Son las preguntas que quedaron ahí en las redes sociales pendientes del último programa que realizábamos aquí en directo con vosotros. En la pregunta número 121 del UCAT, ¿qué significa la Iglesia?, nos han planteado las siguientes que ahora compartimos con el obispo de San Sebastián. Buenos días, os envío este mail desde Jaén. Somos miembros de una iglesia y juntos vamos caminando al encuentro del Señor, dice la canción. Pero caigo en la cuenta de que, aunque todo el mundo participe como cristiano en la iglesia, seguimos teniendo defectos y pecados. Mi pregunta es, si todo el mundo participara de la iglesia, se creería aquí en la tierra, se crearía aquí en la tierra el reino de Dios? Un abrazo. La respuesta a nuestro amigo de Jaén creo que es la siguiente. El reino de Dios coincide con la Iglesia. Sí, la Iglesia es la realización del reino de Dios en la tierra. Aunque es cierto que el reino de Dios también está instaurándose más allá de los límites o las fronteras físicas de la Iglesia. Pero el alma, el corazón del reino de Dios, sin duda alguna, es la Iglesia. La Iglesia es la plena realización del reino de Dios en la tierra, aunque también el Espíritu Santo actúa más allá de las fronteras de la Iglesia, pero es el corazón, la Iglesia es el corazón del reino de Dios. Por lo tanto, si cumpliésemos el mandato de Cristo de proclamar el Evangelio a toda la tierra, a todo el mundo, si todo el mundo formase parte de la Iglesia, obviamente el reino de Dios estaría mucho más instaurado en este mundo. También es cierto que no se trata únicamente de una mera pertenencia sociológica, sino que nuestro grado de santidad condiciona que el reino de Dios se realice. Nuestros pecados retardan la instauración del reino de Dios. Nuestros pecados son un obstáculo. La santidad, por el contrario, está haciendo llegar, haciendo presente el reino de Dios entre nosotros. Luego sí, la Iglesia es la encarnación de ese reino de Dios en este mundo, pero es muy importante que nuestra pertenencia a la Iglesia no sea meramente sociológica, sino que seamos miembros vivos y que tengamos como aspiración la santidad. A ver, bajo el nick Descansa en Cristo en Facebook nos preguntan: me gustaría saber cómo contestar correctamente a quien me dice lo siguiente. ¿Por qué se debe bautizar a un niño o niña con poco tiempo de vida, sin contar con su opinión? ¿No sería mejor que tuviese un poco de uso de razón y dedicar si quieren hacerlo o no hacerlo? Yo le contesté a quien me dijo esto que es importante vivir preparados, que no sabemos cuándo será el día y la hora de nuestra muerte, de la importancia de borrar el pecado original, de la gracia divina, pero quisiera contar con su respuesta, pues siempre será más adecuada, nos dice. Vamos a ver, a mí cuando alguien me ha planteado esta cuestión, bueno, pero ¿por qué bautizar a un niño recién nacido? ¿No sería más normal dejarle que él elija por sí mismo cuando sea consciente y mayor de edad, ¿no? Bueno, pues yo respondo. Hay un versículo del Evangelio que nos cuesta entender desde nuestra perspectiva tan antropocéntrica, ¿no? No sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Soy yo el que os he elegido a vosotros. O sea, es decir, la iniciativa es de Dios. La iniciativa de la salvación viene de Dios. Y nosotros nos pensamos, es que tenemos una concepción demasiado pelagiana, demasiado antropocéntrica, ¿no? Como que nosotros somos los autores, ¿no?, de nuestra propia salvación. No, es Dios el que lleva la iniciativa. Recuerdo haber tenido una reunión pues con un grupo de padres que iban a bautizar a sus hijos y salió este tema. Y entonces yo les dije a los padres: vamos a ver, vosotros, quien plantea eso de que es mucho más conforme, ¿no?, con el respeto a la libertad del hombre, el que el bautismo lo elija o no lo elija el hijo a partir de los 18 años, ¿acaso se cree que los hijos van a estar como en una campana de cristal, en la que durante 18 años, ¿no?, ellos no van a tener influjos y luego cuando ellos ya cumplen la mayoría, ellos ya sabrán elegir por sí mismos, ¿no? Sería ridículo tal pensamiento. Es decir, desde el primer momento, a los niños, a los adolescentes, este mundo que tiene unos valores muy contrarios al Evangelio de Jesucristo, le está, no digo ya proponiendo, sino le está pretendiendo imponer muchos valores anticristianos. Por lo tanto, el decir, bueno, yo voy a mi hijo, yo no le propongo nada, que él vea lo que tiene que elegir, mire, eso no es real. Si usted no le da una formación cristiana a su hijo, de hecho él va a recibir una formación pagana, porque él no vive en un ambiente aséptico. Por lo tanto, la respuesta es esta, es decir, nosotros a nuestros hijos les ponemos bajo el signo de Cristo, porque entendemos que sin la gracia de Cristo somos arrastrados por el mundo, porque existe el pecado original, existe el influjo del maligno, y nosotros no estamos, digamos, en una postura aséptica, no, estamos jugando un partido, y en la medida que no formemos parte de un equipo, ojo, es que estamos en el equipo contrario, es que aquí no cabe decir yo no juego en ninguno de los bandos. En Facebook también Avelina nos pregunta, ¿por qué existe un anticlericalismo tan fuerte? ¿Por qué hay gente y medios de comunicación a quienes les repele tanto la Iglesia? ¿Será por el comportamiento en la Edad Media cuando la Iglesia tuvo la Inquisición? Nos pregunta. Pues esa pregunta es interesante, porque es cierto que eso existe. Es más, aquí los seguidores del programa, pues que los que tienen, vamos, los que participáis a través de la página de Facebook de Yucat, etcétera, también de vez en cuando vemos que se nos mete por ahí. En el Twitter también. En el Twitter también se nos mete por ahí gente anticlerical y se ponen a intentar bombardear las preguntas y haciendo, no digo ya de troll, sino bueno, algo más, ¿no? Algo de reventador oficial, ¿no? Y te llama la atención, ¿no? Que existan esas personas anticlericales que vamos a intentar reventar el Twitter de Radio María, del Yucat y tal. Digo que te llama la atención porque lo último que se nos ocurriría a uno de nosotros es hacer lo contrario. Ir pues a un grupo de Facebook o de Twitter de una persona agnóstica o atea e ir allí a reventarle. Es lo último que se nos ocurriría. Vamos, hacemos uno de nosotros, hace el obispo de San Sebastián una cosa como esa y sale en el telediario del mediodía. O sea, pero sin embargo, lo hacen ellos y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué ocurre eso, no? Bueno, pues la verdad es que la pregunta obviamente creo que que tiene una respuesta que no será simple, será compleja. Por una parte, recuerdo que decía Fulton Sheen, que fue pues un gran predicador, ya falleció, ¿no? Fue un obispo predicador y luego obispo de Estados Unidos, que quizás apenas habrá cientos de personas que odien a la Iglesia católica, pero que habrá millones que la odian, que odian lo que erróneamente suponen que es la Iglesia católica. O sea, tantas personas que odian a la Iglesia, en el fondo odian la caricatura que se les ha presentado de la Iglesia. Este creo que es un principio de explicación. Otro principio de explicación es el hecho de que, bueno, que muchas veces nos estamos justificando cuando atacamos a la Iglesia. Tenemos una mala conciencia. Tenemos una mala conciencia y entonces la mejor defensa es el ataque. Nos sentimos cuestionados, en el fondo no tenemos la conciencia en paz, y para intentar autojustificarse, pues es así la cosa, ¿no? Atacando, ahí estamos en ello. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues recuerdo que, no sé si habéis oído hablar de Mondadori. Mondadori es un, bueno, fue Leonardo Mondadori, que falleció hace unos 10 años. Él pues era el fundador y el presidente de la mayor de las editoriales de Italia, la editorial Mondadori, una editorial laica y además bastante, digamos, liberal y anticlerical. Bueno, pues este hombre tuvo un cáncer al final de su vida y tuvo la gracia de la conversión y murió como un ferviente católico y escribió un libro que se titulaba Conversión, en la que explicaba que se había convertido, ¿no? Bueno, pues imaginaros vos el presidente de Prisa o alguien que se haya caracterizado por una línea anticlerical. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió en Italia. Y en ese libro el que él explicaba su conversión, él decía que la Iglesia ha quedado como el último baluarte capaz de resistir a las locuras de nuestro tiempo. Y por eso revuelve tanto. Y por eso se le ataca tanto, ¿no? Porque, claro, cuando alguien permanece y resiste y no se deja llevar, todos los demás se dejan llevar, y sin embargo permanece firme, pues escuece, escuece. Nos está como denunciando. Su fidelidad deja patente nuestra infidelidad. Y por eso nos revolvemos contra la Iglesia. Creo que eso que decía Leonardo Mondadori en su libro sobre la conversión, porque él lo decía por la propia experiencia, porque se había tirado toda su vida atacando a la Iglesia. Y dice, yo en el fondo me daba rabia la Iglesia porque no se dejaba arrastrar, porque permanecía fiel, y eso revolvía mi conciencia. Vamos a pasar al punto 122 porque se nos va el tiempo. Este punto decía, ¿para qué quiere Dios la Iglesia? Y Pilar nos dice, no entiendo bien la expresión de nacer de la carne o nacer del Espíritu. ¿Me lo podría explicar? Espíritu, gracias y feliz año 2013. Bueno, vamos a ver, eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces, ahí habla de nacer de la carne o nacer del Espíritu. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, pues significa que, precisamente lo que hablábamos antes del bautismo, que es que si nosotros nos dejamos llevar de nuestra carne y nuestra sangre, pues lo que brota en nosotros pues es fruto del pecado original y de nuestra tendencia al mal, lo que brota es el egoísmo. De la carne nace lo carnal. Todo para mí. Un niño, es curioso, un niño lo primero que aprende a decir es esto es mío, esto es mío. A un niño para que llegue a decir, toma esto para ti, bueno, tienes que haberle educado muchísimo. Ahí lo que le sale espontáneo es, esto es mío, coge el juguete y raca, que lo tira. Existe, por lo tanto, de la carne nace lo carnal. La tendencia egoísta en la que nos buscamos a nosotros mismos. Hay que nacer del Espíritu, hay que nacer de Cristo, hay que nacer de la gracia para vivir espiritualmente y no carnalmente. A eso se refiere que de la carne nace lo carnal y del Espíritu nace lo espiritual. Hay que superar la tendencia espontánea de la carne para tener obras espirituales. Hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que dejarse mover por el Espíritu del Señor. Se nos quedan más preguntas en el tintero, pero si tenemos tiempo al final del programa volveremos a ellas. Queremos hoy, como os decíamos, afrontar tres puntos y vamos con el primero, el 123. El punto 123 pregunta, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Y la respuesta es la siguiente. La misión de la Iglesia es hacer brotar y crecer en todos los pueblos el reino de Dios, que ha comenzado ya con Jesús. Allí donde estuvo Jesús, el cielo tocó la tierra. Comenzaba el reino de Dios, un reino de paz y justicia. La Iglesia sirve a este reino de Dios. No es un fin en sí misma. Tiene que continuar lo que ha comenzado en Cristo. Debe actuar como lo haría Cristo. Continúa realizando los signos sagrados de Jesús, sacramentos. Transmite las palabras de Jesús. Por eso la Iglesia, con todas sus debilidades, es realmente un fragmento de cielo en la tierra. Bueno, pues primera afirmación que además empalma con una de las preguntas que ha hecho un oyente. La Iglesia está, su misión es hacer brotar y crecer el reino de Dios en la tierra. Jesús dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si el Hijo del Hombre hace estos signos y expulsa a los demonios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios, por lo tanto, ¿quién es? Es Jesucristo. Por cierto, que en uno de los libros que nos ha regalado, ¿no? Pues en esa trilogía de los tres libros sobre Jesús de Nazaret, que nos ha regalado nuestro querido Benedicto XVI, sería una buena cosa que ahora, fruto ya de la publicación del último de los libros sobre la infancia de Jesús, tuviésemos la trilogía de los tres libros de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret. Bueno, pues en uno de los libros habla sobre el reino de Dios. Y dice, ¿cuál es la explicación correcta del reino de Dios? Y dice Benedicto XVI, antes del Concilio Vaticano II se tendía a explicar el reino de Dios en una clave eclesiocéntrica. El reino de Dios es la Iglesia, que no es que sea falso. Después del Concilio Vaticano II, especialmente en la crisis, digamos, posconciliar, que ha entrado una secularización potente en la teología, se ha tendido a identificar el reino de Dios él dice él, en un reinocentrismo, es decir, lo importante del reino de Dios son los valores, los valores, ¿eh? Y él dice, a ver, lo correcto es que el reino de Dios se identifica con Jesucristo mismo, con un cristocentrismo. Y lógicamente en Cristo está su iglesia y en Cristo están sus valores. O sea, pero el reino de Dios se identifica con la persona de Jesucristo, que obviamente fundó una iglesia, que obviamente predica unos valores, predica una moral, pero lo importante es la persona de Jesucristo. ¿Eh? Decía Benedicto XVI, no es bueno que el reino de Dios se predique primeramente como un eclesiocentrismo, como se hacía antes del Vaticano II, o como una especie de mera ética o un reinocentrismo, una ética de valores, ¿eh?, de valores comunes con la sociedad, como se hace quizás ahora en este momento de secularización. El reino de Dios tiene a la persona de Jesucristo, al Verbo hecho carne, a la encarnación de Dios, le tiene como su fundamento. Esto es lo primero. Por lo tanto, la Iglesia no es un fin en sí misma. No, la Iglesia es un instrumento de Jesucristo para proclamar su palabra. Por eso no se trata de un eclesiocentrismo, no, es un cristocentrismo. La Iglesia no está mucho para hablar mucho de sí misma. La Iglesia está para hablar de Jesucristo. Transmite sus palabras. Cuanto más parca sea hablando de sí misma, mejor. Y en este sentido, en el sentido de ser un instrumento de Cristo, dice que es como un pedazo del cielo en la tierra, porque es que la Iglesia está adelantando lo que va a ser el cielo, que es la comunión en el banquete eterno. La Iglesia, celebrando aquí la Eucaristía, está adelantando el banquete eterno, que es el cielo. El cielo será un gran banquete, será participar de esa palabra de Cristo y participar de la visión de Él todos en comunión, ¿no? Bueno, pues esto es lo que la Iglesia adelanta a esta vida. Si os parece, vamos a dar un paso más, que es el punto 124. Navidad, Jesús nos trae la paz y el amor. Que sepamos acogerle en nuestro corazón. Feliz y Santa Navidad a todas las familias. Radio María. El siguiente punto es el 124. ¿Por qué la Iglesia es más que una institución? Y la respuesta es, la Iglesia es más que una institución porque es un misterio que es a la vez humano y divino. El amor verdadero no es ciego, sino que hace ver. Lo mismo ocurre cuando miramos a la Iglesia. Vista desde fuera, la Iglesia es únicamente una institución histórica, con logros históricos, pero también con errores, incluso con crímenes, una Iglesia de pecadores. Pero esta mirada no es suficientemente profunda, porque Cristo se ha comprometido de tal modo con nosotros pecadores que no abandona nunca la Iglesia, incluso si la traicionáramos a diario. Esta unión inseparable de lo humano y lo divino, de pecado y de gracia, forma parte del misterio de la Iglesia. Por eso, vista con los ojos de la fe, la Iglesia es indestructiblemente santa. Bueno, ¿por qué la Iglesia es más que una institución?, dice la pregunta. Bueno, aquí se trata de que, al igual que Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. Algo así también le ocurre a la Iglesia, que tiene una doble condición. Su condición humana, que está condicionada por los miembros que la formamos, y tiene su condición divina. Y la condición divina es que ha estado fundada por Jesús, por el Verbo encarnado, y que tiene al Espíritu Santo viviendo en su seno y alimentándola e impulsándola. Luego, la Iglesia tiene también como dos naturalezas. la humana y la divina. Quien viese a Jesús, muchos coetáneos, muchos contemporáneos de Jesús, bueno, no tuvieron ojos de fe para ver en él más que un hombre. No se percataron de que en ese hombre estaba habitando la plenitud de la divinidad en él. Algo así pasa también con la Iglesia, que a veces uno se queda únicamente mirando la corteza. El Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, que es la que habla de la Iglesia, explica a la Iglesia de la siguiente manera. El primer capítulo de la Lumen Gentium es el capítulo que habla de la Iglesia, misterio de Dios. Y segundo, pueblo de Dios. O sea, el primer capítulo habla de la Iglesia en su aspecto invisible, o sea, la Iglesia como misterio de Dios, como sacramento de salvación, como cuerpo místico de Cristo. Y en segundo lugar, la Iglesia visible como pueblo de Dios, que la formamos personas de carne y hueso y tiene también un aspecto visible institucional. Bueno, pero se trata de dos naturalezas que están conjugadas. O sea, es decir, yo hablo de la parte visible y la parte invisible de la Iglesia y claro, es como una distinción que luego en la vida diaria las dos están integradas. Están integradas las dos. A mí me ha solido gustar poner con los chavales de catequesis y pues un ejemplo que yo creo que puede ayudar. Y el ejemplo es el siguiente, para ver cómo se integra el misterio de Cristo y de la Iglesia. Imaginemos un árbol que tiene sus raíces, como es lógico, debajo de la tierra, y esas raíces significan a Cristo, de quien nos viene la vida, pero que Cristo, después de ascender a los cielos, pues es para nosotros, pues permanece invisible. Está. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero no le podemos ver, ¿no? Y esas raíces son signo de Jesucristo. Sobre esas raíces está el tronco, ese árbol, que es la Iglesia. La Iglesia está fundada en Cristo, como el tronco está sobre las raíces, ¿no? Nace de las raíces. El tronco visto por fuera, pues uno únicamente ve una corteza, ¿eh? Una corteza más bien seca, por cierto. Y puede pensar que no hay más que eso, pero es que dentro del tronco, sin embargo, corre la savia que viene desde las raíces. Por los vasos capilares corre la vida dentro de ese tronco, y así ocurre con la Iglesia. Por las venas de la Iglesia corre la sangre de Cristo, corre su gracia, la gracia del Espíritu Santo. Algunos únicamente ven por fuera, las piedras de la Iglesia o la institución, como en un árbol ven únicamente el tronco, la corteza. Pero sin embargo, los ojos de fe nos permiten ver la vida interior de la Iglesia, que es el Espíritu Santo que actúa en ella. Y cuando uno va y coge una manzana, supongamos que sea un manzano, ¿no? Cuando coge una manzana de ese árbol, imaginémonos que los frutos son los sacramentos, y cuando muerde esa manzana, está recibiendo a través de ese árbol y de ese tronco que es la Iglesia, está recibiendo la vida de Cristo. O sea, los sacramentos son la vida de Cristo ofrecidos a través de la Iglesia. Bien, pues este ejemplo sirve un poco para darnos cuenta de que cómo está conjugado el aspecto visible e invisible de la Iglesia. Y quedarse únicamente, ¿no?, en el aspecto, digamos, institucional de la Iglesia, pues eso es uno de los grandes dramas que tenemos. Recuerdo que siendo párroco en Zumárraga, a los chavales de confirmación les hice una pequeña encuesta, ¿no? Y les dije, a ver, coger todos un papel y un boli, papel en blanco. Os voy a decir una palabra y me tenéis que escribir qué cosas os han venido a la imaginación cuando yo he pronunciado esa palabra. Entonces estaban todos con el papel en blanco y pronuncié la palabra Iglesia. Y empezaron a escribir palabras. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que escribieron? Pues os lo podéis imaginar. Pues ponían muchos campanario, cura, obispo, papa, lo que les había venido a la cabeza, ¿no?, al escuchar la palabra Iglesia. Es decir, de alguna manera les había venido el rostro externo de la Iglesia, ¿no? El campanario, el cura. Claro. Les faltaba en ese concepto de Iglesia, les faltaba por tener en ellos la resonancia de decir es el aspecto invisible de la Iglesia, que hace falta ojos de fe para percibirlo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y Jesús, que es la cabeza de este cuerpo místico, sigue actuando a través de la Iglesia. Es como un sacramento de salvación. A través de ese sacramento se hace presente Jesucristo. Luego tenemos que educarnos, educar nuestra sensibilidad para llegar a descubrir, pues, no solo la cáscara, no solo la corteza, ¿no?, sino el misterio que se nos da y se nos ofrece en ella. En ese sentido, en la historia de la Iglesia ha habido pues todo el pecado propio de las personas que formamos la Iglesia. Algunos se escandalizan por eso, ¿no? Algunos se escandalizan por eso, aunque recuerdo que decía un filósofo, Robert Spingman, decía él que muchas cosas en la Iglesia que escandalizan a la gente no son el verdadero motivo de escándalo, ¿eh? Hombre, en algunas ocasiones puede ser, que alguien se haya encontrado con un pecado que le haya escandalizado, pero muchas veces no suele ser ese el verdadero motivo de escándalo. Por el contrario, decía este filósofo, la gente se escandaliza porque antes se había alejado de la Iglesia. Uno se había alejado de la Iglesia y entonces se agarra a un escándalo para justificarse, pero se había alejado previamente, ¿eh? O sea, vamos a ser sinceros. O sea, claro que existen los pecados, ¿no?, entre los miembros de la Iglesia, pero no sé si son los pecados los que de los miembros de la Iglesia los que nos alejan de ella o los que nos justifican el habernos alejado. Es que es muy importante ser sinceros con nosotros mismos, ¿eh? Lo que está claro también es que la Iglesia hay el suficiente pecado entre los miembros que la formamos para que el que quiera alejarse de Dios se justifique en hacerlo. Y hay la suficiente gracia y la suficiente santidad y los suficientes buenos ejemplos para que el que busque a Dios se pueda apoyar en ellos para acercarse a Dios, ¿eh? Eso también es como decirte, dime qué buscas y te diré qué vas a encontrar. Porque en el fondo el que busca a Dios se encuentra con la santidad. Y el que busca excusarse y el que busca su comodidad, lo que busca es, bueno, pues lo que le justifique de ser un mediocre. Luego, ya está bien de echar las culpas fuera, permitidme esta expresión, ya está bien de echar las culpas fuera, porque en el fondo tenemos una responsabilidad cada uno personal en seguir a Dios y en entender y recibir a la Iglesia como un instrumento de Cristo, ¿no?, que nos indica cuál es el camino hacia la salvación. Vamos a dedicar, después de un descanso musical, nuestros primeros minutos a la participación de los oyentes. Os recuerdo cómo podéis hacerlo. Por una parte, a través del Twitter, vuestra pregunta condensada en 140 caracteres, citando a @obispomunilla. En Facebook tenéis que entrar en la página de este programa y bajo las dos preguntas que acabamos de plantear, debajo de cada una de las dos preguntas, todavía nos queda otra pendiente, vamos a hacer nuestras preguntas debajo de las del Yucat. Y también ya lo sabéis que tenéis otra fórmula, que es el teléfono de Radio María y el correo electrónico yucat@radiomaria.es. El correo electrónico yucat@radiomaria.es. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. De la mano de Gloria Estefan, damos nosotros también aquí en Radio María la bienvenida al Año Nuevo. Como después de la noche brilla una nueva mañana, como después de la noche brilla una nueva mañana, así también después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo tierra, vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva, se van abriendo caminos, como a través de la selva, se van abriendo caminos. Sintonizas Radio María, el programa Yucat, 8:38, 7:38 de la mañana, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Vamos a dar parte a nuestros oyentes en este programa como lo hacemos todos los días. No sé si voy a volverme un poquito abogado, defensor de nuestro obispo, que se me vea el plumero. Muchas veces tenemos que recordar en este espacio que el obispo no está todos los días con el Twitter en la mano para responder convulsivamente a las preguntas de los oyentes. Lo digo, José Ignacio, porque estoy viendo en el Twitter que tenemos a una amiga, bueno, pues yo creo un poquito nerviosa, Luchi, firma en su Twitter que pues manda 4, 5, 6 comentarios o preguntas. Y bueno, pues parece que se enfada porque el obispo no le ha contestado en el momento que ya ha escrito, ¿no? Bueno, la hora de contestar es esta hora que hacemos a la mañana, de 8 a 9 de la mañana, y aquí es donde seleccionamos las preguntas que entendemos más interesantes o de interés mayor para el conjunto de los oyentes, y aquí es donde intentamos dar cabida a la máxima participación de los oyentes, ¿eh? El obispo no puede estar ni respondiendo a mensajes personales, que se pueden imaginar, que llegan por cientos al día. Por lo tanto, bueno, vamos a tener todos un poquito más de paciencia, como nos invitaba ahora mismo esta canción en este año nuevo. Pero bueno, por hacer caso un poquito, José, a nuestra oyente, a Luchi, ella, una de las cosas que nos plantea ahí, dice: el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Abrir vuestras puertas a las casas de los pobres, esto no será la parusía olvidada, nos dice. Bueno, vamos a ver, ciertamente la parusía, la preparación de la llegada del Señor tiene muchos signos, tiene diversos signos, y un signo muy importante pues es el de la caridad, es el del abrir las puertas a los pobres, como dice Luchi, que por cierto me uno también un poco a esa petición de comprensión y de misericordia, ¿no? Pues por ciertamente, es decir, creo que un signo de que el reino de Dios se está instaurando entre nosotros es el hecho de que las diferencias entre nosotros se vayan desdibujando y que vayamos siendo una sola familia. Jesús pidió mucho por la unidad. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea, etcétera, ¿no? Es decir, hay una insistencia muy grande en la unidad entre nosotros como condición para que el reino de Dios se instaure. Luego, si tiene que haber unidad entre nosotros, pues lo que no puede haber es que haya una diferencia de clases sociales que es escandalosa. Ser uno es, lógicamente, que haya mucha menos diferencia y distancia entre el rico y el pobre, el que tiene unos estudios o no los tiene, ¿no? La unidad solamente se consigue pues subrayando los vínculos de familiaridad y relativizando las cosas que nos diferencian, ¿no? Diferencias políticas, económicas, etcétera. O sea que, obviamente, la apertura de nuestras puertas a los pobres es un signo de la llegada del reino de Dios. Otro es el cese de la violencia. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Pues el espíritu pacífico, otro signo de la llegada del reino. A ver, también en Twitter, citando a @obispomunilla, escribe Marian, dice: la presencia de la Iglesia para algunos se resume en una evangelización de repartir sacramentos, pone entre comillas, y nada más. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues es cierto que hoy en día, especialmente, ¿no?, que bueno, pues que existe un alejamiento, un punto de alejamiento grande de la fe, pues muy posiblemente sea más necesario que nunca una evangelización que igual no parta en primer lugar de ofertar un sacramento, porque no existe capacidad para poder recibirlo, sino que tiene que haber una preparación, una evangelización previa para poder recibir bien los sacramentos. Entonces esto creo que también es uno de los signos de la nueva evangelización. Es verdad que celebrar bien determinados sacramentos tiene una fuerza evangelizadora muy grande. Por ejemplo, imaginémonos un funeral bien celebrado, tiene una capacidad de evangelización muy grande. Pero es verdad que para poder recibir los sacramentos una persona tiene que tener, ¿no?, pues todo un itinerario que no se puede suponer fácilmente de que alguien esté preparado para recibir los sacramentos desde el primer día. O sea que sí que quizás los procesos pedagógicos en el conocimiento del mensaje de Jesús, pues en esta nueva evangelización hay que desarrollarlos, ¿no? El catecumenado de adultos, la iniciación cristiana, son conceptos con los cuales nos tenemos que familiarizar. La iniciación cristiana, el catecumenado de adultos. A ver, también en Twitter, @obispomunilla, algunos se escandalizan del oro y plata en las celebraciones litúrgicas. ¿Alguna vez se simplificará en lo externo? Bueno, vamos a ver. A mí me parece que el hecho de que nos escandalicemos, pues porque en la liturgia de la Iglesia se haya reservado el oro y la plata, como dice, ¿no?, la oyente, se haya reservado pues al cáliz y a la patena y al copón y al sagrario, a mí, con todos mis respetos, me parece un escándalo un tanto farisaico. Farisaico. A mí me parece que el hecho de que reservemos para el Señor lo mejor de nosotros mismos, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, nosotros a nuestros hijos o a la esposa, pues cuando llega el aniversario de bodas le damos un regalo de oro, ¿no? Bueno, pues a mí me parece bastante conforme, es una expresión de amor el reservarle al Señor pues un sagrario digno, queriendo darle a quien es Rey y Señor de nuestra vida la centralidad que queremos darle. Me parece a mí que no está en eso el espíritu de pobreza de la Iglesia. A mí me parece que se puede perfectamente conjugar vivir pobremente con tener un cáliz dorado, un cáliz bañado en oro. O sea, me parece que se puede conjugar. Yo desde luego, para mirar la pobreza de un sacerdote, no miro qué cáliz utiliza, más bien miro, bueno, pues cómo es su casa. Y voy a decir una cosa, que el santo cura de Ars se dedicó cuando se hizo sacerdote, ¿no?, se dedicó a embellecer la iglesia y se despreocupó totalmente de su casa, de donde dormía. Y si un sacerdote lo primero que hace es preocuparse de que mi casa tenga aire acondicionado o tenga calefacción o que tenga doble ventana, que tenga triple ventana, pero lo último de lo que se ocupa es del sagrario y de la iglesia, mal asunto es ese. Generalmente el espíritu de pobreza no se mide por qué cáliz utilizamos, sino por cómo es mi casa, cómo es mi coche, cómo son mis vacaciones, etcétera, etcétera. O sea que no nos engañemos, ¿no?, por algo tan, tan concreto como el color del cáliz. Vamos para adelante a ver si somos capaces de terminar el programa con tres puntos. El tercero es el siguiente, el 125. ¿Qué es lo que hace único al pueblo de Dios? Y responde diciendo: el fundador de este pueblo es Dios Padre. Su líder es Jesucristo. Su fuente de energía es el Espíritu Santo. La puerta de entrada del pueblo de Dios es el bautismo. Su dignidad es la libertad de los hijos de Dios. Su ley es el amor. Si este pueblo permanece fiel a Dios y busca ante todo el reino de Dios, transforma el mundo. En medio de todos los pueblos de la tierra, existe un pueblo que no es como ningún otro. No se somete a nadie, solo a Dios. Debe ser como la sal que da sabor, como la levadura que lo penetra todo, como la luz que aleja las oscuridades. Quien pertenece al pueblo de Dios debe contar con entrar en contradicción abierta con las personas que niegan la existencia de Dios y desprecian sus mandatos. Pero en la libertad de los hijos de Dios no hay que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Bueno, por lo tanto se está hablando de que el pueblo de Dios es único, o sea, que tiene unas características que le hacen verdaderamente diferente. Y ese pueblo de Dios se refiere, ¿no?, pues al pueblo del Antiguo Testamento y a la Iglesia, que es la continuadora de ese, es el nuevo Israel, la continuadora de ese pueblo de Dios. Y dice que, claro, que está llamada a ser sal, a ser luz, a ser levadura, y, o sea, es decir, a ser, digamos, un contraste con el mundo. Si la sal se vuelve sosa, pues para eso no la necesitamos. Si la luz se apaga, pues no, nada. O sea, la sal, la luz, se caracterizan por contraponerse, ¿no? Por contraponerse. La sal hace que el alimento sea más sabroso. Pero también es verdad que la sal escuece cuando la pones en la herida. La luz hace ver la belleza de toda la creación. Pero cuando alguien tiene los ojos acostumbrados a la oscuridad, la luz hiere, molesta. Que apaguen esa luz, que me molesta. O sea, es decir, esta vocación que ha recibido la Iglesia a ser sal, a ser luz, a ser levadura, es muy hermosa, porque lejos de hacerla enemiga del mundo, pues lo que hace es pues hacer que el mundo pueda crecer en sus valores, ¿no? Es como embellecer el mundo. Pero, claro, también existen muchas resistencias, existen muchas resistencias propias de quien se siente ofendido porque la luz le hiere o porque la sal le escuece, ¿no? Recuerdo una expresión de Juan Manuel Prada, pues este escritor que conocéis muchos, que decía, ¿no?: quienes acusan a la Iglesia de no acomodarse a los tiempos no entienden que ser católico consiste precisamente en oponerse a la mentalidad dominante, en conquistar un ámbito de fortaleza y libertad interior que, impulsado por la fe, permita nadar a contracorriente. O sea, la Iglesia no está para disolverse en el mundo, no está para pensar como este mundo. Para eso no necesitamos a la Iglesia. Si el quehacer de la Iglesia tiene que ser el de acomodarse a la sensibilidad de cada momento, oiga, para eso no necesito a la Iglesia. Sé equivocarme yo solo, muchas gracias. La Iglesia está para mantener encendido esa lámpara de esperanza de Jesucristo, Decía Chesterton esa famosa expresión de que la Iglesia, el catolicismo, nos preserva de la esclavitud de ser hijos de un tiempo determinado o de un lugar determinado, porque claro, el hecho de que uno haya nacido en una época o en un país o no en otro país hace que lo políticamente correcto en este tiempo o en este país sea esto, o aquí lo políticamente correcto es lo otro. Oiga, pero yo tengo que seguir la voluntad de Dios más allá de los condicionamientos históricos del país en el que he nacido. O sea, la Iglesia me preserva de la esclavitud de ser hijo de lo políticamente correcto en cada momento. Porque la fidelidad a Jesucristo, pues, traspasa todos los tiempos y todos los lugares. La catolicidad no únicamente se refiere en el sentido geográfico de la palabra. La catolicidad también se refiere al sentido temporal, o sea, estar fuera, o sea, más allá del tiempo en el que tú has vivido. O sea, uno es fiel a la tradición. La catolicidad es no dejarte, ¿no? No dejarte limitar por un lugar en el que vives, ni por un tiempo también concreto histórico en el que has venido al mundo, ¿no? O sea, el recibir la revelación, recibir los valores eternos, para entendernos, ¿no? Y encarnarlos en cada tiempo. Pero encarnarlos, ¿eh? No acomodarlos, no descafeinarlos, sino encarnarlos, que es distinto. ¿No? Por eso la Iglesia tiene este don, el don de ser signo ante el mundo de la luz de Cristo. Es el mensaje que se da de una manera y de otra. Un detalle, aquí el Yucat viene, nos trae una cita de un físico atómico y filósofo que, bueno, pues nosotros no le conocemos, me imagino que será alemán o será austríaco, von Karl Friedrich, bueno, un nombre muy raro, y dice: la Iglesia no tiene la misión de cambiar el mundo, pero si lleva a cabo su misión, el mundo cambia. Una cita interesante, ¿eh? La Iglesia no tiene la misión de cambiar el mundo, pero si lleva a cabo su misión, el mundo cambia. Es decir, la Iglesia tiene la misión de predicar la palabra de Cristo. Pero claro, o sea, no es una misión política, no es una misión social directamente la que tiene la Iglesia, no, tiene la misión de predicar la palabra de Cristo. Pero claro, cuando la palabra de Cristo se predica, el mundo cambia, y cambian las estructuras. ¿Por qué, por ejemplo, pues los gobiernos comunistas o el gobierno chino, aunque se ha abierto al capitalismo, ¿no?, en el sistema maoísta, se ha abierto al capitalismo, pero sin embargo la Iglesia no se le ha dado la libertad, ¿no? Que sería, oiga, si se han abierto ustedes al sistema capitalista, ¿por qué siguen ustedes cerrados a la libertad religiosa? Pues muy sencillo, porque es que ellos saben que si se predica el mensaje de Cristo, la sociedad cambia. La sociedad cambia, pues como ocurrió en Polonia. O sea, la Iglesia no está para cambiar el mundo, las estructuras sociales y políticas. No, esa no es su misión. Pero es cierto que si Cristo se hace presente, el mundo cambia. El mundo cambia porque es la levadura que transforma el mundo. Es la luz que ilumina las tinieblas, ¿eh? Y es la sal que hace sabroso, pues, un mundo que quizás es insípido sin Jesucristo. Por eso, algunos le tienen miedo al Evangelio y le tienen miedo al cristianismo, ¿eh? Y sin embargo Jesús nos dijo: no tengáis miedo, y esa invitación de abrir las puertas a Cristo que nos hizo Juan Pablo II, pues es una invitación a un mundo que, lejos de tener miedo de que Cristo quite la autonomía, la autonomía del orden temporal, más bien la posibilita, la posibilita, y hace que la autonomía no sea esclavitud del mundo, sino que sea una apertura a buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a ver si somos capaces en estos breves minutos que nos quedan de hacernos eco de alguna de las preguntas que ya están haciendo en torno al en Facebook, que hemos puesto ahí en la pregunta desde ayer. Ya están en Facebook haciéndonos algunas preguntas. Vamos a intentar afrontar alguna de ellas, José Ignacio. Sin ir más lejos, vamos a ver, nos dice Pablo Arias, es verdad que el cristianismo auténtico no se somete a nadie más que a Dios, pero en ocasiones la secularización, que a algunos ya les ha ganado la carrera, nos da otra sensación. ¿Qué hacer cuando esta secularización entra en la vida de nuestros seres más cercanos, familia, amigos y demás? Vamos a ver, hay dos estrategias que se han utilizado contra la Iglesia en la historia. Una ha sido el combate declarado, como el que se dio en la Europa del Este, persiguiendo, antes he hablado del tema de Polonia, etcétera, ¿no? El combate declarado contra la Iglesia. Y otra estrategia, igual más, podríamos decir, dañina, es el intento de asimilación, como el que paralelamente se ha dado en la Europa Occidental, tratando de digamos, que la sal se vuelva sosa. Igual es más peligroso el intento de asimilación que el combate declarado, ¿eh? Entonces yo creo que nuestro querido Benedicto XVI lo ha dicho en más de una ocasión, que nuestro principal enemigo no está fuera, nuestro principal enemigo está dentro, y es la tendencia a la secularización que tenemos. La tendencia a mundanizarnos. Luego, ¿cuál es el remedio frente a esto? Pues el remedio es lo que dice la Iglesia todos los años, allá por el miércoles de ceniza: convertíos y crecer el Evangelio. O sea, la Iglesia, para ser Iglesia, tiene que estar en estado de permanente conversión. De lo contrario, obviamente, pues está acabando siendo asimilada por este mundo. No nos escapamos de las preguntas que quedan pendientes. Mañana abriremos el programa con todas ellas. Vamos a plantear cuáles serán los temas para mañana, José Ignacio. Bien, pues vamos a vamos a hacer tres preguntas más para cerrar este apartado. La 126, ¿qué quiere decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? 127, ¿qué quiere decir que la Iglesia es la esposa de Cristo? 128, ¿qué quiere decir que la Iglesia es el templo del Espíritu Santo? Y concluimos el primer programa de este Yucat del Año Nuevo impartiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.